Saludos amigos y amigas de Aler Contacto Sur. En el año 1997 se reformó en México la ley que regula las pensiones de los trabajadores, creándose entonces las administradoras de fondo para el retiro, las Afore. De entonces a la fecha, los fondos de ahorro que estas administran suman más de 1.640.000 millones de pesos. De esa cantidad, el 60%, casi 915 millones de pesos, están en manos del gobierno en calidad de préstamo. Es decir, sin saberlo, millones de empleados le han prestado sus ahorros al gobierno, que ha saneado sus finanzas con esos recursos. Sin embargo, debido al gran desorden en que se han manejado las Afore, una gran cifra de empleados no va a recuperar esos montos y se los van a quedar las administradoras o el gobierno. De hecho, algunos candidatos ya están hablando de ese dinero y sobre cómo lo usarían para, por ejemplo, crear infraestructura pública. Según el informe de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, de este desorden aprovechado por las autoridades, se desprende un monto flotante que asciende a unos 200 mil millones de pesos. Y es que los trabajadores de la industria de la construcción, por ejemplo, están en 4 o 5 obras al año e ignoran el monto de sus descuentos, a cuánto ascienden sus ahorros o si los tienen. En otros casos, sus números están mal, pero ya no tienen los comprobantes. Otros factores son el cúmulo de trámites para cobrar una pensión, desconocimiento del problema, errores en los nombres, en la clave única de registro de población, fechas de nacimiento, etc. Además, existen al menos 10 millones de trabajadores que no escogieron Afore, sino que se les asignó y no saben dónde se encuentra su dinero. En el documento, la CTM advierte que en el 2025 se pensionará el primer trabajador mediante la ley de 1997 y que no le alcanzará para obtener una jubilación siquiera equivalente al 30% de su último sueldo. Por la cantidad y calidad de aportaciones actuales, los trabajadores necesitarían 40 años, no 25, para tener una pensión que a lo mejor llegue a 50% de su último salario. Necesitarían entonces tener no 1.250 cotizaciones, sino cerca de 2.000 cerradas, 4 décadas para ello. Esto lo dice Fernando Salgado, secretario de Acción Política de la CTM. Indicó que no alcanzarán a los trabajadores el monto de sus pensiones para sobrevivir. Va a haber una gran cantidad de gente de la tercera edad que ha trabajado y será pobre, dice. Ello es muy preocupante y podría generar una crisis social. Agrega que quienes están ganando son las administradoras de fondos para el retiro, que obtienen cerca de 1.000 millones de pesos al año solo por administrar esos recursos, ganancias muy por encima del área hipotecaria y crediticia. Con información del periódico La Jornada, reportaron para Aler Contacto Sur Adriana Manjarres e Ismael Mesa desde Radio Bemba FM en el noroeste mexicano.